Radio. The Big Boss. Yo llegué a España. I'm so fly, ese señor. Watch me shine and watch me go. Soy un jefe carnal. I'm a boss like that. Que si tengo tumba, yeah, I walk like that. Y me say, okay, yeah, I talk like that. Dime, voy pa'lante, venga quien venga. Conmigo pa' que se entretengan. Quien tenga palabra que la sostenga. Morirán como a que revenga. Porque somos hijos de la calle. So real hard and we love to party. We ain't come on, I don't hurt nobody. If you wanna talk, they will find your body. Protegido por los sicarios. Este guille viene del barrio. Ya tú sabes cómo es la vega. Tira pa'lante, mete mano pa. Hasta yo llegué en español. I'm so fly, ese señor. Watch me shine and watch me go. Soy un jefe carnal. I'm a boss like that. Que si tengo tumba, yeah, I walk like that. Y me say, okay, yeah, I talk like that. Dime. Tequila y se creen que la papilla se alquila. Que mucho roncan los zánganos, pero cuando ven los relámpagos va a arreglar llamas. La nota de un lucido te puede salir cara. Golpea si te ayudan a crecer, o si no vaya a fallecer. El inteligente capta y el bruto nunca va a aprender. My people moving higher. We set the club on fire. If you don't let us sing by the kind of team. Viste cuando son mis te, viste a correr, huh? Ain't nobody can stop me, nobody can knock me. Keep yo llegué en español. I'm so fly, ese señor. Watch me shine and watch me go. Soy un jefe carnal. I'm a boss like that. Que si tengo